Radio Ubrique. Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la agenda deportiva del próximo fin de semana. Las citas que nos esperan a todos los amantes de los deportes, en lo que prevé y se vaticina que va a ser un fin de semana bastante gélido, bastante fresco, el primero de este otoño 2013, que poco importa para el desarrollo de las pruebas programadas para este fin de semana. En cuanto a competición regular, tenemos que hablar de fútbol. Todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y los Vampiros disputan su jornada este fin de semana. Especial atención, como siempre, a la categoría senior, donde el Ubrique Unión Deportiva buscará, frente al Portuense Recreativo, su primera victoria fuera de casa. Hay que aprovechar esta dinámica ganadora que ha adquirido el equipo en estas últimas semanas, sobre todo dando una muy buena imagen, jugando bien y además obteniendo resultados como fue la importante victoria ante el Cañorrera o la Cañorrera el pasado fin de semana. Ahora lo que hay que intentar es sacar los puntos fuera de casa, lograr esa primera victoria que relance al equipo en la tabla clasificatoria. Ya decimos o ya comentábamos que viendo cómo se han desarrollado estas primeras jornadas, estas primeras 9 jornadas en la segunda provincial gaditana, parece bastante difícil o está siendo una tónica habitual que los equipos se estén mostrando bastante fuertes en sus feudos. La verdad que pocas victorias a domicilio aparecen semana tras semana. Casi todas ellas, o las pocas que haya habido, protagonizadas siempre por el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ahora, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, tiene que marcarse ese objetivo, conseguir su primera victoria fuera de casa, además de hacerse fuerte en el Antonio Barbadillo, donde por ahora lo está consiguiendo, a excepción de ese partido frente a Chiclana. Y como ya comentábamos nosotros en días anteriores, hay que tener en cuenta ya que el Ubrique Unión Deportiva se ha enfrentado a todos los equipos que están por delante de él en la tabla clasificatoria, todos los equipos de la zona alta. Se supone que a partir de ahora vendrán partidos con equipos con una entidad menor que a los conjuntos a los que se ha enfrentado ya. Ese encuentro se va a disputar el domingo. También especial atención a la categoría juvenil, grupo 2 de la segunda provincial, donde el Ubrique Unión Deportiva, líder de este grupo, se enfrenta al segundo clasificado, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ahora es el momento de rubricar ese excelente inicio liguero del equipo de Manolo Hinojos, que al igual que como hemos comentado con los seños, se ha enfrentado ya a todos los gallitos de la categoría y el último que le queda es precisamente este Jerez Deportivo Fútbol Club. Por ahora, el Ubrique Unión Deportiva está inconmensurable en casa, ganando y goleando en sus respectivos choques a todos los equipos que han visitado Ubrique, y eso es lo que hay que continuar el próximo sábado, porque el partido se disputa mañana. Precisamente hay, digamos, un cambio de hora con lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Mañana a las 4 de la tarde será cuando se enfrenten estos dos equipos. Del resto de la jornada, pues los ubriqueños, que los equipos ubriqueños, el Cadete juega en casa y el Prebenjamín, y el Infantil Alevi y Benjamín se desplazarán hasta Jerez. Además de fútbol, también hablamos de baloncesto. Por primera vez, los tres equipos del Cabu juegan en casa el mismo fin de semana. El Cabu Senior, con la idea de conseguir su primera victoria ante un rival que ha iniciado también la liga regular de la misma forma que el conjunto briqueño, con 3 derrotas. Veremos si ahora el equipo de Juan Luis Esteban consigue sumar esa primera victoria de la temporada. Por otro lado, el Cadete y el Mini también jugarán en Ubrique mañana sábado a las 4:30 los dos, compartiendo ese pabellón polideportivo municipal e intentando continuar con esa racha inmaculada que llevan hasta ahora, sobre todo el Cadete, que de 3 partidos ha vencido en los 3. Aparte de estas competiciones, digamos, provinciales, dentro del ámbito local, recalcar también o destacar que se reinicia la Liga Local de Fútbol Sala con la disputa de la

Ahora en Ubrique, Electroimagen Rogelio, Grupo Euronics. Buenos precios, calidad inmejorable y garantía de confianza. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la Federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquez, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. Actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. Este viernes, al cante Sergio Benítez de la Barca de la Florida, con la guitarra de Alejandro López de Jerez. Acude y aporta algún kilo de alimentos para la campaña de recogida de alimentos no perecederos que está desarrollando la Peña Flamenca de Ubrique. Será este viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Este viernes en Bar Burladero, ven a disfrutar del mejor espectáculo de salsa, merengue y bachata. Todo con el cubano Hernán Pimienta. Ven a disfrutar del mejor ambiente cubano este viernes en Burladero. Y el sábado a mediodía, degustación de paella. No te lo pierdas, te esperamos en el Burladero. Seis y 30 minutos. Comenzamos a partir de ahora quedándonos con las citas que, adelantando, comentando las citas que van a tener lugar en los próximos días. Como siempre lo vamos a hacer empezando por el fútbol y los compromisos adquiridos por los conjuntos ubriqueños para mañana y pasado. Comenzamos por los mayores, por el Ubrique Unión Deportiva Senior, que tendrá un desplazamiento este fin de semana al puerto de Santa María. Se enfrenta al Recreativo Portuense o al Portuense Recreativo, como quiera llamarse. Bueno, se ven las dos acepciones. Y lo hará, perdón, el domingo a partir de las 12 del mediodía. Un partido que, como hemos dicho antes, puede ser importante para el Ubrique Unión Deportiva porque puede aprovechar esa dinámica positiva en la que se encuentra ahora mismo, esa confianza además que le dio la victoria y la buena imagen que mostró ante el Club Deportivo Caño Herrera para conseguir la primera victoria a domicilio. Hasta ahora ha cosechado varios empates, un par de empates y dos derrotas en los partidos que ha disputado o fuera, por las cuatro victorias que ha conseguido en casa, más otra derrota también que le infringió en este caso el Chiclana B. Por su parte, el Recreativo Portuense ha vencido en tres ocasiones, ha empatado otro partido y ha caído en cinco. En total, 10 puntos ocupa la decimotercera posición de la tabla clasificatoria. Recordemos que el Ubrique ocupa la novena con 4 puntos más, tiene 14, y que tiene tan solo a 3 puntos lo que es los puestos de ascenso, el cuarto puesto de ascenso, que lo ocupa precisamente el Club Deportivo Cañorrera, y que se encuentra a 2 puntos del conjunto ubriqueño. Destacar de esta jornada, por ejemplo, algún choque interesante que puede también influir en los cambios en la tabla clasificatoria. Por ejemplo, el partido entre el conjunto de la Unión Polideportivo El Puerto y el San Fernando Bez, o mejor todavía, el Bornense y el Ciudad de Chiclana. Bornense sexto clasificado, Ciudad de Chiclana tercero, Bornense con un partido menos ya que ha descansado, y a 3 puntos del equipo chiclanero. El Bornense también que tiene muy buenos números hasta ahora, 5 victorias por tan solo 3 derrotas, ningún empate. Parece que también es uno de los equipos que apunta a dar mucha guerra de aquí a final de temporada. Veremos lo que da de sí esta décima jornada de la segunda provincial gaditana. Pero sin duda, también en este fin de semana, en concreto en el día de mañana, sábado, hay que tener especial atención al encuentro que va a enfrentar en categoría juvenil, en el grupo 2 de la segunda provincial, a los dos primeros clasificados. Al líder, el Ubrique Unión Deportiva, 7 victorias, 1 derrota, frente al segundo clasificado, el Jerez Deportivo Fútbol Club, 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. Mucho más goleador el conjunto ubriqueño, ha conseguido 15 goles más en estos primeros 8 partidos que su rival, pero en el apartado defensivo están empatados, son los dos conjuntos que menos goles han recibido hasta el momento. Unos números que vaticinan que en la jornada de mañana vamos a ver un partido intenso, un partido que van a jugar de tú a tú los dos conjuntos, y en el que sin duda estará en juego el liderato de ese grupo 2 de la segunda provincial. El conjunto ubriqueño que tiene la opción de poner tierra de por medio con respecto a sus más inmediatos perseguidores. De hecho, tiene a 2 puntos a este Jerez Deportivo Fútbol Club y ya tiene a 5 al conjunto del Olvera. Eso sí, el equipo olverense ha jugado un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Pues ahora mismo lo que le interesa sobre todo a este Ubrique Unión Deportiva es aventajar al conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, aunque bueno, tampoco pasaría mucho, no habría grandes problemas, porque recuerden que son 2 las plazas, que 2 las posiciones que dan derecho a ascender a primera provincial, y ahora mismo son estos dos equipos los conjuntos que la ocupan. Con distancia, ya decimos, el equipo de Olvera. También van a jugar este fin de semana en casa el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Cadete. En este caso vuelve tras haber disputado la pasada semana ese encuentro frente al líder, frente al Arcos, y en esta ocasión se va a medir al conjunto de la Jerezana, un equipo, el de Paco Villac, pues que necesita esa victoria para resarcirse de esa derrota en Arcos, a pesar de la buena imagen y del buen partido que completó el Ubrique Unión Deportiva. Pues bien, ese partido se va a jugar mañana a la 1 de la tarde. Antes, por si no lo hemos comentado, recordemos que el partido del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que habitualmente está jugando los domingos a las 12, se adelanta a la jornada de mañana, a las 4, para Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo. Siguiendo con lo que estábamos hablando, decimos que en esta categoría cadete el Ubrique Unión Deportiva recibe al conjunto de la Jerezana, un equipo que ahora mismo es uno de los 2 colistas, porque los 8 partidos no ha conseguido ninguna victoria. A priori, partido fácil para el Ubrique Unión Deportiva, pero no podemos adelantar nada porque aquí cualquiera le hace un roto a cualquier equipo por muy o por mucha diferencia que haya en la tabla clasificatoria. En cuanto a Ubrique Unión Deportiva Infantil, juega fuera de Ubrique, en este caso se desplaza a las instalaciones de la Canaleja de Jerez para enfrentarse mañana a las 5:20 a Amigos de la Cruz Roja. Este equipo de Amigos de la Cruz Roja es el líder de la categoría, por lo que se prevé un partido complicado para el equipo que dirige Parrado. Veremos cómo le van las cosas en este choque. Por ahora, el líder, el amigo de la Cruz Roja, ha ganado un partido, ha empatado otro y ha perdido otro de los 8 encuentros que ha disputado, mientras que el conjunto de Ubrique Unión Deportiva ha ganado 3 y ha perdido 5. Por eso mismo ocupa la 9ª posición. También juegan fuera de casa el Alevín y el Benjamín. El Alevín se enfrenta a la Sociedad Deportiva Marianistas mañana a partir de las 10:30 de la mañana en Jerez, en las instalaciones de Santa Fe. Comentar que esta Asociación Deportiva Marianista es el líder de la categoría, no ha perdido ningún partido, ha conseguido 57 goles y ha encajado 16. No es el máximo goleador porque lo es el conjunto de la jerezana, pero sí es el equipo, tampoco es el equipo menos goleado, pero se mueve casi en los mismos números. Partido, a ver lo que puede hacer el Ubrique Unión Deportiva, que como sabemos se está mostrando una cara muy regular esta temporada, pero lo que sí está mostrando sobre todo es un buen nivel cuando toca enfrentarse a equipos de la zona alta. Vemos lo que es capaz de hacer en esta ocasión el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Alevín. Seguimos, en este caso, por la categoría Benjamín, donde el Ubrique Unión Deportiva también se enfrenta al equipo de la Asociación Deportiva Marianistas. El partido se va a jugar mañana, también en las instalaciones de Santa Fe, a partir de las 12 del mediodía. Y al igual que ocurriera con el conjunto Alevín, pues el Benjamín, en este caso, intercambia un poquillo los papeles con respecto al conjunto Alevín, porque se van a enfrentar en este caso los dos colíderes del grupo 8 de la primera provincial Benjamín, el Marianistas y el Ubrique Unión Deportiva. Ambos han ganado los 9 partidos que han disputado. En este caso, el Golaveras está o es más propicio para el conjunto jerezano. En total ha metido 66 goles y ha encajado 12. El Ubrique Unión Deportiva ha conseguido 47, pero también ha encajado tan solo 12 goles. Son los dos equipos menos goleados de la categoría. Y en el caso, por ejemplo, del Marianista, es el máximo goleador también. Así que, buen partido el que se prevé mañana a las 12 en esas instalaciones de Santa Fe, en Jerez de la Frontera. Y por último, el equipo pre-Benjamín, que juega en Ubrique, vuelve a Ubrique, juega mañana sábado a partir de las 12 del mediodía y su rival será el Gédula Balompié, equipo que precisamente lo antecede en la tabla clasificatoria. El Ubrique Unión Deportiva tiene 4 victorias y 4 derrotas, 6 victorias y 2 derrotas Gédula Balompié, lo que supone 6 puntos más que el conjunto ubriqueño. Ocupan la 6ª y la 7ª plaza respectivamente. Además de fútbol provincial, también va a haber el interprovincial de veteranos. El conjunto de los Vampiros reciben en la jornada 7ª al Puerto Serrano Atlético, lo que va a ser el derbi serrano del fin de semana de la jornada del partido, el domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Y también comentar que va a haber partidos amistosos entre equipos de la Liga local de fútbol. En este caso, el domingo a las 11 de la mañana en el Bosque se van a enfrentar la Balompédica y la Juventus, en lo que se refiere a partidos de pretemporada. Comentan, nos mandan a través de LINE, y nos comentan que se juega en el Bosque por la falta de instalaciones en Ubrique. No dan hora después de los años que lleva la liga local. Es la puntualización que nos hacen, en este caso, la persona que nos ha informado del partido amistoso que se va a disputar el domingo a las 11 en el campo de fútbol del Bosque entre la Balompédica y la Juventus. También tenemos que acordarnos del baloncesto. Tres partidos este fin de semana para los equipos del CABU. El CABU Senior, que recibe mañana a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal al Club Deportivo Baloncesto Camaleones de Chipiona. Los dos equipos llegan a esta cuarta jornada sin haberse estrenado hasta el momento. Tres partidos, tres derrotas. Quien sí ha sumado tres victorias en tres partidos es el CABU Cadete, que mañana recibe en casa a partir de las 4 y media al DKV Jerez A. Y por su parte el Fercabe Cabu, que se estrenaba el pasado fin de semana, arrancaba la liga en la categoría mini y buscará su segunda victoria, la primera en casa, frente a la Gimnástica, partido que también se va a disputar en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 4:30 de la tarde. Nosotros hacemos un inciso en lo que es la programación del fin de semana para informar sobre lo que ocurriera el pasado domingo. En este caso ya hemos adelantado en nuestro sumario que sin duda el hecho más destacado fue la consecución del título de la Copa Andaluza de Duatlón Cross, por parte del lubriqueño Miguel Santos Orihuela, al que tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nos llevábamos una sorpresa, bueno, relativa, la pasada semana, a principios de esta semana, porque pensábamos que con la victoria en el balneario de Marmolejo, el título ya lo tenías muy cerca, y resulta que no es que lo tuvieras cerca, sino que ya era tuyo, ¿no? Pues sí, porque hay cuatro carreras y de las cuatro se puede descartar una, y he tenido la suerte de puntuar bien las tres primeras. Y la última, pues, puedo estar a no participar si quiero. ¿Cómo fue esta tercera prueba de la Copa Andalucía que se celebró en Marmolejo, Jaén? Pues la verdad que es un circuito que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Que tenemos aquí en Ubrique el entorno, que es bastante duro de entrenamiento. Y el circuito, pues la verdad que el año pasado tuve la suerte también de competir allí. Y la verdad que me ha adaptado bastante bien el circuito ese, ¿no? Y me fue bastante bien. Como hablábamos hace una semana, este circuito era más complicado que lo que te has podido encontrar en Sanlúcar la Mayor y en Carrión de los Céspedes, ¿no? Pues claro, el circuito es un rompepiernas y tiene luego una subida de unos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, de bastante subida, no sé si tendrá un 8, un 10%, brutal. Y la verdad que ahí podemos defendernos un poco mejor que en llano. 1:16:46, 1:16:47 el segundo clasificado, Juan Carlos Nieto Gracia. ¿Se decidió al sprint o de nuevo entrasteis juntos? No, porque el Nieto consiguió darme caza a unos 5 kilómetros de transición. Y ya pues él le había faltado una prueba de la carrera, y él a mí me bastaba nada más que con entrar segundo, me bastaba ya el campeonato. Y hablando así, pues digo, pues vamos, disfrutamos los 3 kilómetros de carrera y así lo hicimos. Y la verdad que los últimos 3 kilómetros íbamos bastante lejos del tercer clasificado y lo que fue eso fue, disfrutamos de los últimos 3 kilómetros de la carrera. Vamos, que entraste de la mano, ¿no? Sí, como quien dice, sí. Juan Carlos Nieto. Entramos juntos, Miguel, Juan Carlos Nieto y Antonio Chacón Niño, supongo que eran los principales rivales que tú tenías que vigilar en esta prueba, toda vez que Carlos Martínez Herrán, que fue el que ganó en Sanlúcar la Mayor, no tomó la salida, ¿no? No, por lo visto no sé por qué no se estaba escrito. Como no, como se puede faltar una prueba, pues descartaría esta, no sé por qué. Y claro, en mente estaba Juan Carlos Nieto, que yo sé que es un chave que está muy fuerte en bicicleta. A pie no es que corre, pero nos podemos defender algo mejor que él. Y me la jugaba con él. Entrando, yo sabía que entrando con él o delante de él podía dar un partido muy grande en la competición. A falta, por lo tanto, de la prueba de Periana, ya te proclamas campeón sin necesidad siquiera de participar, pero aún así, ¿tienes pensado ir? Sí, claro, yo voy a hacer el circuito entero, lo quiero hacer porque Periana es un circuito que también es bastante duro, técnico, y el año pasado me quedé con la gana porque lo suspendieron, y este año he dicho que voy a intentar hacer el circuito entero y lo vamos a aprovechar. Uh-huh. Ahora ya uno va sin presión, va a lo que es a disfrutar de un evento de esto. Dos primeros puestos, un segundo puesto, digamos que es lo que le ha servido a Miguel para llevarse ese título de la Copa Andaluza. De esta manera, objetivo cumplido, ¿no? Y la verdad que da la impresión de que con cierta autoridad, porque ha sido mucho más regular que tus rivales más directos. ¿Tú esperabas que iba a ser más difícil el día que lograras hacerte ya por fin con esa Copa Andaluza? Bueno, mi sueño era terminar entre los 10 primeros de la competición, ¿no? Y ya de haber corrido la primera, que fue en Sanlúcar, y meterte en un segundo puesto, ya tienes que, yo qué sé, jugarte toda una carta. Si me he metido 15 segundos, ¿por qué no intentar ver si puedes meterte ahí entre los 10, 15, 5? Y mira, me salió también una buena carrera en Carrión de los Céspedes, que también fue un circuito que me la sé bastante bien, porque también era, no es que era duro, duro, duro, pero era la carrera también durilla, y era un poquito rompepiernas, subida, bajada, pero no subida larga, sino era subida y bajada. Uh-huh. Y la verdad que me la sé bastante bien, y el chaval este de Sevilla pues entró quinto, entonces ya tenía la cara buena de jugarme las marmoleos, que yo sabía que era un circuito que me venía muy bien. Por lo tanto, si tú tenías previsto o te contentabas con quedar entre los 10 primeros y has terminado llevándote el título en esta primera temporada en que has cubierto la Copa entera, pues para estar más que satisfecho, ¿eh? Pues, la verdad que sí, que hombre, está, porque tú sabes que uno es novato en la competición. Uh-huh. Pues hay muchos gallitos, ¿no? Hay mucha gente que viene de profesionales, que viene a correr. Y bueno, que ya los vamos a ver en Ubrique, algunos de ellos. Y total, he decidido de meterme ahí en la Copa esta. También estoy corriendo el circuito de Cádiz, que uh-huh. También me he comparado con el campeón de Cádiz, que la semana que viene también es la última. Y la verdad que el año yo creo que puede ser para marcarlo. Eso ya, decir, me retiro ya, porque yo creo que otro año igual creo que no se va por vea. A repetir. Uh-huh. Porque hay que sumar lo que tú has dicho al título de campeón en esa Copa Andaluza, al título de provincial también en la modalidad de Dual Log Cross, la victoria de los 101 y el homenaje a la Legión. Está sobre todo, da mucho prestigio, ¿no?, de cara a la galería, y supongo que para ti eso ha sido los puntos más importantes de este 2013, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Que este año, el año pasado, si te acuerdas de las últimas entrevistas que me dijiste que estuvimos hablando que superar 2012 ya era muy difícil, y este año sí que ya, vamos, yo lo hablo, ¿no?, con los amigos y todo, y esto es, yo qué sé, que todavía no me lo creo, ¿no?, de lograr, decir yo, de meterme entre los 10 primeros de la Copa, e incluso de poder haber disputado tres balones de la Copa y dos de ellos ganar la prueba, pues ya les digo que eso es, a mí ha sido, eso es un sueño que, vamos, yo creo que está bastante complicado, ¿no? Al alcance de muy poco, sobre todo destacamos que en estos últimos años, bueno, ha ido subiendo escalones, y la cosa es que no sabemos dónde puedes tener el techo, ¿no? Bueno, ahora mismo, mira, la semana que viene es el Campeonato de España de Dual Log Cross aquí en Cáceres, y la verdad que estaba invitado a correrla, ¿no? Y lo que pasa que la había descartado porque más vale asegurar provincia de Cádiz que meterme otra pecha de kilómetros aquí cerca de Badajoz. Y vamos a ya pensar en el Dual Log de Ubrique, uh-huh. a ver si podemos por lo menos terminarlo por lo menos bien y uh-huh. disfrutar de del entorno de Ubrique, ¿no? Esa sería la guinda del pastel, 8 de diciembre, además en casa, con la posibilidad de llevarte el título regional y una prueba en la que ya has ganado. Bueno, este hacer campeonato te la juega toda una cara, ¿no? Eso es, puede ser el tío más malo del mundo que venga y la gane, y puede ser meón tú que venga y no te metas entre los 10 primeros, ¿no? Yo estuve hablando con Pepe Fernández, ¿no? Que es el entrenador y la verdad que yo se lo he dicho ya, que el objetivo estaba cumplido, que Ubrique iba a venir sin presión a disfrutar, hombre, claro, a intentar de ganarla, ¿no? Que ya eso sería, vamos, colgar la bicicleta. Pero que te lo vuelvo a repetir, que yo voy a disfrutarla, voy a disfrutar de todos los amigos que vienen, que son todos unos guerreros, y a darle guerra. Yo voy a intentar darle guerra a todo lo que pueda y sobre todo disfrutar de la carrera. Como hemos dicho, ya te ha llevado varios pavos en Ubrique, en este Dualón Cross del Pavo, pero la duda que puede surgir sin duda es la del cambio de los circuitos, ¿no? El de BTT, creo que personalmente no te viene bien porque han reducido algo de dureza y de técnica, ¿no? El recorrido. Bueno, la verdad es que el circuito no nos va, a los que somos BTTeros de montaña no nos viene nada bien, porque es un circuito que es más bien llano y de bajada, no nos favorece a ninguno de los que somos veteteros, porque cualquiera que ruede ahí es muy difícil de atrincarlo. Es un circuito que tiene varias zonas de falso llano y de bajadas potentes, y ahí coger un tío que ruede fuerte es muy difícil de atrincarlo, pero bueno, yo creo que se ha decidido de hacerlo así, hay que apoyarlo y nada, a ver si otro año si podemos meter zonas más técnicas, con todos los encantos que tiene Ubrique de meter cosas técnicas y chulas en un duatlón. Uh-huh. Sobre todo también, con gente que ya la ha hecho recorrido, habláis del circuito BTT complicado en diversas zonas, como por ejemplo la del río, desde la Reina Sofía hasta el pabellón, porque, bueno, se pueden formar tapones con los doblados por la estrechez de este tramo, ¿no? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Como podíamos escuchar, estaba viajando en automóvil y hemos perdido pues la cobertura. Veremos si y podemos dar con Miguel, porque ya, como hemos comentado, ha tenido la suerte, ha tenido la oportunidad de conocer lo que es el recorrido del Dualón y es más que una voz autorizada para comentarnos ahora mismo cómo se encuentra o cómo es el recorrido que este año va a formar parte del Dualón el Pavo. Parece que lo hemos recuperado, me dicen desde control, Miguel. Sí, eso te escucho. Mira, te comentaba que antes de que perdiéramos la conexión, que varias personas ya que han tenido la oportunidad de hacer el recorrido me ha comentado que uno de los principales dificultades que le ven al nuevo trazado de BTT es que hay algunas zonas que son excesivamente estrechas y que se pueden formar tapones entre los que son los ciclistas de cabeza y los doblados, ¿no? Al haber dos pruebas, una que sale 5 minutos antes que otra. Eso es lo que yo lo llevo hablando con mi hermano varios días, porque hemos ido ya un par de días a entrenarlo y lo hemos estado hablando, que hay varias zonas, a veces dos salidas de federado y no federado, entonces puede haber varios tapones, puede haber tapones, porque al ser tan rápido el circuito va a haber tapones. Uh-huh. Y yo creo que puede perjudicar la carrera, yo creo que puede perjudicar no a la carrera, sino a los que pueden jugarse lo que es el campeonato, ¿sabes? Que puede influir, lógicamente. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que puede influir algo, no sé yo si luego va a haber doblado. Yo creo que sí, que va a haber doblado, porque el circuito, a un circuito a tres vueltas, siempre los había, doblado. El recorrido a pie sí parece que se adapta más a las características de un Dualón Cross, ¿no? La carrera a pie, la verdad que el entorno la ha vuelto a dar su dureza, su recorrido de un 6.000 de rompepiernas, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer un circuito de Dualón Cross, ¿no? Porque el nombre te lo dice todo, Dualón Cross. tiene subidas, bajadas, llanos, y la verdad que sí, ¿no? Lo que pasa es que ahora tienes que hacer lo mismo con un circuito de BTT. Para por lo menos darle, para frenar un poco la carrera, para meterle, aunque le meta 30, 50 metros de una zona técnica, para que los de cabeza tengan que aflojar un poco del ritmo de carrera. Yo creo que el circuito, hombre, no está mal, porque demasiado, ¿no? Que también felicita, ¿no?, a Jesús por el trabajo que está haciendo y por la sexta edición que vamos a cumplir ya con el duelo, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos muchas zonas que para hacer un duatlón de bastante nivel, ¿eh? Todo esto viene condicionado, lógicamente, pues por los requisitos que exige la Federación Andaluza de Triatlón. Miguel, en este sentido, ¿puede ser más decisivo en la prueba el recorrido a pie que el circuito BTT? Yo creo que la carrera a pie este año, yo creo que va a marcar mucho la diferencia del duatlón, ¿eh? Yo creo que los últimos 3 kilómetros de carrera a pie los vamos a sentir, yo creo que bastante, ¿eh? Bueno, nuestras bazas... Sí, perdona. Lo que dijo Jesús otro día en la entrevista lleva toda la razón del mundo, ¿no? Un circuito lo hace duro según tú cómo pedales en la bicicleta, porque ya puede ser todo lo llano que tú lo quieras meter, y según lo llano que tú seas, si vas más esforzado irás más cansado. Puede ser todo el tiempo con el plato, con la lengua afuera, es verdad que te hace duro. Sobre todo también, como decimos, teniendo en cuenta que se ha endurecido lo que es el recorrido a pie. Te comentaba, Miguel, que nuestras bazas, las bazas ubriqueñas, sin duda para este Duatlón Cross, para este Campeonato de Andalucía, se puede centrar en tu hermano Antonio, en Manolo Olmedo y en ti. Bueno, yo estoy viendo a Manolo y a mi hermano lo estoy viendo muy fuerte, ¿no? Porque está entrenando para esto, ¿no? Para saborear, ¿no?, en el pueblo, ¿no?, el gusto este del Campeonato de Andalucía, y la verdad que son dos pilares que yo creo que entre los 5 primeros se van a meter seguro, ¿eh? Por no decirte que lo gane, ¿eh? Y aparte de esto, Miguel, ¿a quién tendréis que vigilar en este caso de los duatletas foráneos que seguramente vendrán a Ubrique? Bueno, es que hasta que no vea lo escrito, pero claro. Conozco los conozco a todos, ¿no? Viene Manolo Salinas, que es un almeriense, ¿no?, que viene de hacer tercero en el Esterra, ¿no?, en Hawái, campeón del mundo. Luego no sabemos si se apuntará Rubén Rusafa, o el Tiki Beltrán, o el propio Nieto. También tenemos a Barón Yuche, que también es conocido ya en Ubrique, que viene de correr el esto en, yo qué sé, pues no ha parado en todo el año, ¿no? Yuche está muy fuerte, yo qué sé, que cualquiera te puede saltar debajo de la losa, ¿sabes? Quedan 3 semanas para esa gran cita. Tiempo hay, desde luego, para preparar la prueba sobre terreno y de ponerse a punto con otra cita, porque aparte de la que nos has comentado, que va a cerrar el circuito provincial de Cádiz, ¿tienes algo más previsto por ahí? Pues ahora mismo tenemos la semana que viene que termina, ¿no?, el circuito de Cádiz, y el día 30 tenemos el duatlón de aquí de Paterna, que también ahí es donde yo creo que va a ser el primer plato de que nos vamos a encontrar todos los que vamos a ir a Ubrique, porque... Hay muy buenos premios metálicos, entonces va a ir la gente porque sabe que la semana siguiente es campeón de Andalucía. Y después, pues, entre el 30 tenemos Ubrique y después tenemos el de Periana. Y yo ya creo que hay que colgar este año ya la etiqueta. Hombre, porque ya no te va a quedar más fines de semana al año. Un poco. Ya te digo, este fin de semana es el único que tengo libre y lo vamos a echar de fin de semana con la familia por ahí. Pues nada, Miguel, pues que disfrutes de este fin de semana con la familia, porque como nos has contado, ahora tienes una agenda muy repleta con la vista puesta en ese Campeonato de Andalucía. Teníamos interés de hablar contigo, no solo por la consecución de esa Copa Andalucía, sino, como decíamos, porque sin duda eres una voz autorizada para hablar del Duatlón Cross, el pavo, y de lo que se nos prepara o se va a ir preparando para ese 8 de diciembre. Miguel, enhorabuena por ese título, gracias por habernos atendido una vez más. Y nada, mucha suerte. Estaremos pendientes, muchos ojos estarán puestos en ti de cara a ese 8 de diciembre, ¿eh? Eso, me gustaría también, mira, ya que estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Dedicarle, no dedicárselo, sino parte de los triunfos estos al que tengo todos los días al lado del teléfono, que es a la Peña Torina Manobor, que no, al Guanchu, ¿no? Que uh-huh. necesito los días. Guanchu, apúntame a esta y lo tengo negro, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que parte del título se lo quiero dedicar a él, ¿sabes? A Juan Antonio Domínguez, pues ahí se queda esa dedicatoria. Miguel, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. ¿Saben? 8 de diciembre, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Y mañana también va a haber un Campeonato de Andalucía, en este caso, de otra modalidad deportiva que tiene mucha aceptación entre los ubriqueños. Hablamos del Campeonato de Andalucía de carreras por montaña. Jarapalo, la 12ª edición de la carrera por montaña de Jarapalos, que un año más vuelva a ser Campeonato de Andalucía, tanto individual como por equipos. Más de 600 participantes se van a dar cita en Jarapalos, entre los que va a haber un nutrido grupo de ubriqueños. Nosotros hemos revisado la lista de inscritos, que por cierto nos sorprendía que el membrete fuera de la Federación de Atletismo, siendo Campeonato de España de Carreras por Montaña, pues bueno, una cuestión rara, no sé, no sabemos muy bien qué es lo que pasa ahí. En todo caso, esta es la lista de los ubriqueños que no hemos encontrado para participar mañana, que van a tomar mañana la salida en Jarapalos. José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo, Pedro Sánchez Rosado, Antonio Prieto Núñez, Manuel Jesús Pozo Peña, el pradense Francisco Pérez Marchena, Francisco Javier Pazo Torres, Jesús Naranjo Salado, Juan Carlos Naranjo García, Luis Naranjo Salado, David Jiménez Fernández, José David Favero Trujillano, Víctor Chávez Gutiérrez y Jesús Casilla Sevilla. Por delante tendrán casi 40 kilómetros y casi 5.200 metros de desnivel acumulado. Un recorrido que, según los organizadores, han variado este año. Se empieza y se termina en el núcleo urbano de Alhaurín de la Torre y además se le han añadido algunos tramos mucho más montañeros que en ediciones anteriores, donde sobre todo dominaba lo que es el carril ancho, que es donde se desarrollaba la mayor parte de la prueba de Jarapalos. Aparte, también va a haber una prueba para las categorías cadete y junior de unos 12 kilómetros en la que pueden participar aquellos corredores no federados en una modalidad que se va a denominar carrera open. Pues ahí van a tener para mañana esa cita, ese punto de interés deportivo e informativo para nosotros en Alhaurín de la Torres, en la mítica ya prueba de Jarapalos. Comentar también que mañana la Diputación de Cádiz, en este caso la sección de deportes, organiza dos actividades que va a contar con representación ubriqueña. Pádel y atletismo son las propuestas para mañana. Por un lado, en Arcos va a tener lugar la Copa Diputación de Pádel. Más de 220 jugadores de la Sierra y de la Janda van a disputar esta primera Copa Diputación, mientras que en Algeciras, el Estadio de Atletismo Enrique Talavera va a ser el escenario en el que más de 230 alevines e infantiles de 14 escuelas de atletismo van a llevar a cabo una jornada de convivencia. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia para prevenir el sedentarismo que lleva a cabo el Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz. La primera Copa de Diputación de Pádel para equipos de la Sierra y de la Janda se va a disputar en el Club Pádel Bernal y va a contar con los siguientes equipos representados, bueno, las siguientes localidades: Olvera, Zahara de los Atunes, Vejer, Arcos, San José del Valle, Algodonales, Ubrique, Prado del Rey, Barbate, Benalup, Casas Viejas, Gédula, Alcalá de los Gazules, Paterna y Medina Sidonia. Ubrique, o la Escuela de Pádel de Ubrique, presenta dos equipos, uno masculino y otro femenino. Y también, por otra parte, en Algeciras va a tener lugar una jornada de convivencia entre las escuelas de atletismo de la provincia, entre la que va a estar la Escuela del Club de Atletismo de las Nutrias Pantaneras de Ubrique. Junto a ello, el Club de Atletismo Chapín de Jerez, Club de Atletismo de Chiclana, de Chipiona, Corretrochas del Gastor, la Divina Pastora de Cádiz, el Club de Atletismo Linense, Club de Atletismo Olimpo de Cádiz, Club de Atletismo de Puerto Real, Club de Atletismo Sanluqueño, Club de Promoción Algeciras Atletismo y Club Unión Atlética de San Fernando. La categoría de los inscritos corresponde a la de Alevín, nacidos en el 2002 y 2003, e infantil, nacidos en el 2000 y 2001, de acuerdo con las normas de la Federación Andaluza de Atletismo. Esta convivencia además va a contar con el asesoramiento del velocista Enrique Talavera y de la lanzadora de jabalina Mercedes Chilla, atletas olímpicos y campeones de España en sus respectivas modalidades. Va a consistir esta jornada de convivencia en una jornada de entrenamiento a cargo de 5 monitores y de otros tantos atletas que se van a hacer cargo de la parte práctica. En ellos se desarrollarán los patrones básicos de la marcha, la carrera, los saltos y lanzamientos integrados dentro del juego, motivando de esta manera también a los jóvenes atletas. Pues varios frentes para los jóvenes deportistas ubriqueños para mañana sábado. En cuanto a tenis de mesa, dos citas para mañana y pasado. Mañana, dentro del grupo 5 de Superdivisión Andaluza, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Ubrique, el Club de Tenis de Mesa Ubrique se mide al Club Tenis de Mesa Tarifa B. Mientras que el domingo, también aquí en Ubrique, pero dentro del grupo 9 de División de Honor, a partir de las 11 de la mañana, se enfrentarán el Club de Tenis de Mesa Ubrique frente al conjunto de Tarifa B. Dejamos el tenis de mesa a un lado y nos vamos a quedar ahora con las propuestas ciclistas para este fin de semana. Como siempre, primero nos vamos a quedar con la ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que como siempre nos comenta Modesto Ángulo. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Hola, buenas tardes, soy Modesto Ángulo, de los miembros de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta que tenemos este fin de semana. Esta ruta es una de las rutas especiales y vamos a lo que es el Valle del Genal, donde recorremos los pueblos de Benadalí, Lauría, Benarrabás, Ubrique y la estación de Corte. Es una ruta especial, como bien he dicho antes. Saldremos a las 7:30 desde la Plaza de la Estrella montado en coche hasta lo que es la Cañada del Real Tesoro, lo que es la estación de Corte. De allí, cuando descarguemos la bicicleta, saldremos en bicicleta, será aproximadamente sobre las 8 de la mañana y estaremos hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Son unos 80 kilómetros aproximadamente, el nivel es muy alto y ahora os hago la descripción del recorrido. Partiremos en coche, como bien dicho, hasta la estación de Corte. De allí cogeremos el carril que va al Cerro de la Venta, en un puerto de subida bastante largo, que tendrá unos 11 o 12 kilómetros. Llegaremos a la a lo que es la carretera Benadalí. De allí el carril que va hacia Benalauría y un carril que va hacia el río Genal por un molino que hay hasta la Venta de San Juan. Un recorrido bastante espectacular. Y después desde allí iremos a la Venta del puente San Juan, lo que es donde está el camping, y subiremos por La Breña, un carril que va por La Breña hasta Benarrabá. Una vez que estemos en Benarrabá, cogeremos otro carril, que esta es parte nueva, a un carril que va por el Cerro de la Corchola hasta el Ventorrillo de las Corchas. Y desde allí buscaremos dirección hacia el Gato, hacia Gaucín, y antes de llegar a Gaucín nos guiaremos a la derecha por un monte que se llama el monte de Puerto de la Jera. Y después desde allí bajaremos hacia hasta la estación de Corte otra vez y regresar al coche. Una ruta bastante interesante, de las especiales, con 80 kilómetros, y claro, de todo dependerá la distancia y todo, esperemos que vaya bien. Con la bajada de temperatura, pues habrá que abrigarse, pero la cuesta no nos calentará. Nada más y hasta la próxima semana. Cuando todo esto haya terminado, no importa demasiado lo que diga, cuando no estés llegando. Ahí escuchábamos a Modesto Angulo con alguna dificultad técnica, pues por las, digamos, también las dificultades técnicas con las que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué nos queda más? Pues dos sugerencias para este fin de semana relativa a los grupos ciclistas de nuestra localidad. Una de montaña, la del grupo de los Riberas, salida 35, Sierra de Albarracín, salida a las 8 de la mañana desde el Parque Rafael Alberti el domingo, carretera al bosque, subida a las rampas de lanzamiento de la Jala Delta en la Sierra de Albarracín, bajada hacia el bosque, venta a los Nogales, carril al Almendral, urbanización de Tabizna, variante vieja y Ubrique. Esa será la ruta para o elegida, seleccionada para este domingo. Y por su lado, el grupo de los Perea, esto en lo referente a ciclismo de carretera, organiza la salida número 7 de su calendario anual, Ubrique Puerto Serrano, variante Ubrique, bueno, anual temporal, porque es de la temporada 2013-2014. Como decimos, Ubrique Puerto Serrano, variante Ubrique, una ruta de 80 kilómetros. Y vamos a finalizar quedándonos con los horarios de la jornada cuarto de la Liga Local de Fútbol Sala. Se recupera, se retoma la competición tras dos semanas, una por descanso, otra por protesta, en la que no ha habido, como decimos, competición. Pues bien, en este caso hablamos de la División de Honor, jornada número 4, hoy viernes en el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la noche, Pintura Rafa, Fogón Metropol. A las 10, Marca 91, Don de Fútbol Sala. Y a las 11, Don Odón, Zulema. Mañana sábado, también en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Portis Construcciones Hermano Bruez Oliva, Estudiantes. A las 10, Los Patos, ¿qué de qué? Y a las 11, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Club Deportivo Grazalema. Descansará el conjunto de Revolución. En lo referente a lo que va a ser la primera división, también habrá jornada, también será la cuarta, y se jugará exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal. Los horarios para hoy viernes, 10 de la noche, Club Deportivo CAI Los Cosmos, 11 de la noche, Oasis Longe, Brille 1979. Mañana a las 9 de la mañana, Benocaz, Fútbol Sala, Autoescuela Sierra UAS, a las 10, Club Deportivo Celta, Museum Café y Copas, a las 11, Equivoca Fútbol Sala Mandarina, y a las 12, Autoescuela Celia, Racing Panteras. Y en segunda división, se va a jugar enteramente los 5 partidos mañana sábado, 3 en el Pabellón de los Remedios, 12 del mediodía, Negocios Retra, Volta Sur, 1 de la tarde, Alambique, Panadería Sánchez, 2 de la tarde, La Lupe Kebab, Ubrilez. Y en el Pabellón Polideportivo Municipal, a la 1 de la tarde, Bar Los Tres Caminos, Bar Laurel Tapas, y a las 2, La Peña Malacayú Don Auto. En esta ocasión, en esta cuarta jornada, descansará el conjunto de Leyton Construcciones y Reformas. Con esta música, como saben, nos despedimos semanalmente. Lo que vamos a hacer ahora, nosotros volveremos el lunes analizando, contando y narrando todo lo que dé de sí estas citas que hemos adelantado en la jornada de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que disfruten del fin de semana y abríguense.